Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. En estos 60 minutos de pura Radio Rock, que ya nos conoces más que de sobra, en este programa que te presenta David Calderón y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, mandarte un fuerte abrazo si estás en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Y nos puedes escribir a trovadorurbanoradio@gmail.com y también a nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. También te invito, si te apetece, a que nos escribas a nuestro email, porque estuvimos haciendo un emotivo homenaje a Robe e Iniesta, que ha durado 5 horas, y si lo quieres escuchar, pues ponte en contacto con nosotros y te haré saber un poquito más acerca de él. Nosotros, a lo nuestro, al grano, a tierras murcianas, para conocer el segundo trabajo de esta banda de Lorca de rock progresivo, que son Exilo. Nuevo trabajo, Quantum Phase Transition, que ha salido en el año 2025 y que nos sigue mostrando una fantástica banda de rock progresivo con una diversidad sonora muy interesante, con mucha eclecticidad, y que nos va a servir para arrancar la nueva edición del programa. Como te digo, vamos a conocer este nuevo trabajo de Exilo, la fábrica del barro, de barro, como siempre, agradeciéndote encarecidamente la escucha. Exilo desde Murcia. We'll be right back. Ahí están los Exilo, una banda murciana de la cual te puedes pensar como si se desarrollara de un cuadro que no sabes cuál va a ser al final el resultado. Desde luego una banda muy interesante que llevamos siguiendo muchos años en el programa y seguiremos dando voz. Una banda que puedes escuchar, como bien te digo muchas veces, en entrevistas más largas a través de nuestro blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde están en este caso los Green Curse, banda de heavy metal clásico procedente de Madrid y con Noé como vocalista femenina, que eso siempre también le da un plus y una sonoridad diferente. Ellos han sacado en formato físico, sabes bien que aquí nos gusta siempre apoyar este formato, del cual todavía hay muchas bandas que siguen reivindicándolo y alguna de ellas incluso en vinilo, Short, Soft y Taka. Este trabajo de 4 temas lo han compartido con lo que fue su primer larga duración del año 2022. Trabajo doble con la nueva obra, como te digo, Short, Soft y Taka, y ese primer larga duración. Recordamos uno de sus cortes, este Hellfiends, que suena de esta manera tras mis palabras. Desde Madrid, Green Curse. Yeah. Green Curse. Sigue habiendo heavy metal clásico de calidad. Es verdad que es uno de los géneros que acumulan más años, pero este caso, como el de Green Curse, mantiene aún la esencia del género sin peinar canas, que también siempre mola. Vamos a escuchar a los Zamoranos, en este caso Sin Control, que ya hemos ido escuchando a lo largo del programa, porque la verdad es que nos dejaron dos de sus trabajos, y en este caso nos vamos a acercar hasta el cuarto EP, ese Cambiemos la Canción. Esta banda de thrash groove, como bien te digo, desde tierras castellanas, desde Zamora, nos incluyen en este trabajo 6 temas, entre ellos una versión de Las Flores del Mal, de aquel volumen brutal de Barón Rojo. Pero vamos a centrarnos en su música, vamos a endurecer el sonido del programa con esto Sin Control y con este Cambiemos la Canción. We'll be right back. Nos vamos hasta Aragón, hasta la capital, hasta donde pasa el Ebro, el punto más importante y una ciudad que siempre merece la pena dejarse uno caer. Y desde bandas asociadas, en asaltomata.radiorock.com, nos recomiendan a, como bien te digo, esta banda. Son Ambastar. ¿Dónde coño están? Es el tema que vamos a escuchar a continuación, como te digo, con esta recomendación que todas las semanas te traen desde bandas asociadas en asaltomata.radiorock.com. Son Ambastar. Oh, Espero que estés disfrutando del playlist, como en mi caso, con la siguiente de las bandas que también te proponemos desde bandas asociadas a estos malagueños que son Habitantes. Y como te digo, vámonos a acercar a escucharles de nuevo a estos malagueños, una tierra encantadora. En muchos sitios hemos estado y te las recomendamos porque todos los sitios tienen cosas que ver, cosas que disfrutar, cosas con las que compartir con tu pareja y en definitiva cosas con las que emocionarte. Somos, es el tema que te proponen Habitantes desde Málaga. Deseo tus besos, sabor a miel, que saco de la colmena, néctar de la flor. Verso tus sueños en nubes de algodón, donde rema un ángel como tú, todo corazón. Abrazos de anhelo, suspiro, la pasión, vuelo sin miedo, aleteo de ilusión. En el camino eterno dos voces se aman, al unísono en tiempo, recordando tal vez el mañana. Por eso volveré, quiero ser el hijo pródigo, ver un mundo nuevo y disfrutarlo con nuestra alma. Cry, they call my name. And when you need out of me, I keep running. agradable siempre escuchar aquí Skid Row y este I Remember You de allá por los principios de los 90, un tema que nos encandilaba y a la gente que veníamos de escuchar los últimos coletazos del heavy metal a nivel europeo y americano, pues eran bandas que resurgían en cierta manera para mantener un poco caliente ese sonido, pero en los 90 el grunge arrasó con todo y quedaron muy buenas bandas, grandes bandas clásicas, y aseguro que hay algunas que no conocemos, que nos lleva a seguir con nuestra dinámica habitual, con lo que nos gusta. Y en este caso, en tierras granadinas. Cuarto trabajo en estudio del trío Escóbula. Pies de plomo han denominado este nuevo trabajo, la banda granadina, con ese sonido ya habitual y característico de ellos, esa mezcla de punk, rock y metal con temas muy directos y con letras muy también directas, muy contundentes. Vamos a escuchar uno de esos cortes, vamos a ir conociendo este trabajo, este Pies de Plomo, con uno de esos, como te digo, cortes que nos sirve para conocer la nueva obra de los granadinos Escóbula con este El Pajarito. nos vamos hasta el norte. Creo que es la primera vez en el día de hoy que nos acercamos hasta tierras, en este caso Euskal Dunas, para escuchar de nuevo a John Dealer and the Coconuts. Esta banda, formada en el año 2015 en Legazpi, en Guipúzcoa, nos adentra en una sonoridad de un rock and roll muy enérgico, con mucha influencia de bandas escandinavas, y no hace mucho tiempo pusieron este corte para que lo puedas escuchar, para que lo puedas disfrutar, este Out of Experience, como bien te digo, de los guipuzcoanos Son Dealer and the Coconuts. Qué pedazo de banda estos, como te digo, John Dealer and the Coconuts, que nos da paso para venir aquí hasta el foro a Madrid para conocer a estos Código Binagrio. Mola mucho el nombre. Banda que tiene un par de trabajos en el mercado, concretamente en las alturas 2017 y el EP Rock Mañanero del 2020. Vamos a escuchar dentro de este rock metal punk, como antes un poco se denominaban también, aunque yo creo que estos son más cercanos al punk dentro de estas tres denominaciones de origen. Vamos a escuchar este epitafio de estos madrileños que son Código Vinagrio. Nos vamos hasta tierras riojanas para endurecer el programa ya casi en su terminación con una banda también muy clásica de los sonidos death metaleros. Te hablo de Ataxia F, banda que acaba de sacar hace muy poquitos días este 2016, un nuevo trabajo, como te digo, desde La Rioja, también con una escena muy interesante que te vamos dando a conocer según nos van llegando bandas, y vamos a adentrarnos en este Soledad, que como bien te digo, es lo nuevo de los riojanos Ataxia F. Como siempre, mil gracias por la escucha. Espero que hayas disfrutado de estos 60 minutos de pura Radio Rock aquí en Trovador urbano, como siempre, disfrutándolo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, nuestro blog y podcast, donde podrás también disfrutar de los programas más largos en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y como te decía anteriormente, también si te apetece escuchar ese homenaje que hicimos a Robin Iniesta de 5 horas de duración, puedes escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com o para lo que quieras hacerlo. Como siempre, mil gracias por la escucha. Cerramos con, para mí, un enorme clásico. Y como siempre te digo, disfruta de la vida, sé feliz, que esto es un suspiro. Y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Panzer! ¡Toca madera! La luz.